esa parte de ahí me da miedo. Pero no está muy arriba cuando toca la Navidad y así toca ir a repartir la Navidad, pero no, no me he ido más arriba de la mañana, porque en la tarde sí ya no subo. O sea, en la noche puede que sea peligroso, porque yo he subido, como quien dice, a las 12 o así. Entonces, así con mi familia se nos ocurrió cruzar, como quien dice, la montañita, y ahí se ve otro barrio, pero o sea, sí tiene una vista, se puede decir que buena, y igual hay así como que, así hierbas para descansar o no sé, hacer alguna actividad. Pero igual creo que, la última vez que fui, igual hay, o sea, como que habían talado gran parte de los árboles y estaba ya como que solo la tierra, entonces también creo que, no sé si lo utilizan para, de mala manera o no sé, ¿no? Pero ya estaban talados bastantes árboles. En esa esquina se drogan, al igual que en la calle 7. En la calle 7 es la venta del trago adulterado. Y por lo general en la esquina se ven a los borrachitos ahí tirados. Otro de los lugares es el callejón que une a San Luis con Santa Rosa. Ese es un lugar muy peligroso. Y la esquina de la calle 5. Thank you.